mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarme, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala linda tan coqueta, colegiala decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí. Colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarme, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala.